Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día más centrados en la actualidad deportiva local y en el caso de hoy martes vamos a seguir hablando de fútbol, pero ya vamos a pasar a lo institucional. Lo intentaremos hacer a lo largo de esta semana con los distintos clubes de Ubrique. Decir que este fin de semana, el pasado, vimos cómo ya volvía a debutar otra categoría más con otros tres equipos, la categoría Levín, con el equipo de Ubrique Unión Deportiva, la tercera andaluza, el grupo 1, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño y Atlético Ocuri. Se suma ya a la competición del infantil de tercera andaluza, donde están los tres mismos equipos, y del cadete, donde están Ubrique Unión Deportiva y Deportivo Ubriqueño, además de los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva masculino y del Atlético Ocuri femenino. Pues bien, pues este fin de semana echan a andar ya el resto de categorías que todavía no habían comenzado o no han comenzado la competición liguera. Primera jornada para la cuarta andaluza cadete, la cuarta andaluza infantil, la cuarta andaluza alevín, la tercera y cuarta andaluza Benjamín y la segunda y tercera andaluza pre-Benjamín. Todas estas categorías, unas más, otras menos, van a contar con equipos ubriqueños. Hasta un total de 23 conjuntos y estamos también a la espera de que también se publique el calendario y se adelanten ya la fecha de lo que va a ser la Liga Andaluza Inclusiva, que este año va a contar con un equipo del Deportivo Ubriqueño, del que también hablaremos esta semana. Pues bien, como decimos, 23 equipos en competición, 12 de esos 23 equipos, es decir, la mitad, son equipos que corresponden al Ubrique Unión Deportiva, el conjunto más señero ahora mismo en lo que a fútbol se refiere en nuestra localidad y que hemos visto su progresión y evolución en estos últimos años, temporada en las que contaban con tan solo tres equipos, estamos hablando de hace más de 10 años, que tenían su equipo infantil, el cadete y el juvenil. Se dio un salto importantísimo cuando por fin se empezaron a poder formar equipos en esa categoría de fútbol 7, alevín, luego llegaron los benjamines, prebenjamines. Todo esto sirvió también para que la oferta se enriqueciera, aparte ya del Ubrique Unión Deportiva, estaba la escuela de fútbol, apareció el Deportivo Ubriqueño, este año el Atlético Curi. Como vemos, el fútbol sin duda está de moda en nuestra localidad. Y por eso mismo, porque está de moda, nosotros vamos a centrarnos hoy en el Ubrique Unión Deportiva, en conocer cómo se plantea una temporada con 12 equipos, una temporada en la que sobre todo, desde mi punto de vista, el gran logro es haber conseguido formar dos equipos por categoría. Eso sin duda va a ayudar mucho al crecimiento de los jugadores para que el salto de una categoría a otra no sea tan grande y puedan pues ir creciendo paulatinamente, poco a poco, sin saltos bruscos en los que pues pueden ser algunas veces desconcertantes y el jugador pues está en una categoría sin terminar de formarse, ¿no? Pues eso se corrige gracias a eso, a contar con dos equipos, uno en una categoría superior, otro en una categoría más baja, donde esa adaptación se nota mucho menos. Pues de esto y de otras cosas vamos a tener la ocasión de hablarlo en los próximos minutos con la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, con Ángela Castro, que nos espera al otro lado de la línea telefónica y a la que ya saludamos. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana entrarán en escena el resto de equipos que todavía no han comenzado sus ligas, con lo que ya vais a tener la friolera de 12 equipos en competición, que se dice bien pronto, ¿eh? Sí, efectivamente, se dice bien pronto. La verdad es que este año, aparte de que hayan salido otros equipos, la gente ha confiado en nosotros, bueno, los padres y los niños han confiado en nosotros y ahí están los resultados. No es la primera vez que el Ubrique Unión Deportiva tiene 12 equipos, pero me quedo con que ese crecimiento ha sido paulatino en los últimos años y que ahora podemos decir que estáis en una posición ideal porque habéis conseguido un organigrama con dos equipos por categoría, que lleváis persiguiéndolo hace tiempo, ¿no? Sí, ya hemos estado a punto hace tiempo de que sí, que sí, no, pero no, al final no salían, pero este año la verdad es que estamos muy contentos y han salido. Uh-huh. Bueno, ya tenéis, como ya hemos podido observar en estas últimas semanas, a los Senior por un lado y a tres equipos que han comenzado en sus ligas. ¿Cómo va este comienzo de temporada para ellos? Pues la verdad que los infantiles llevan dos partidos ganados, los infantiles de Ángel, y el cadete A también ganó este fin de semana, ¿sabes? Que la verdad ahora mismo estamos comenzando bien, ya esta semana el resto de equipos que ya empiezan a jugar ya la temporada. Como decimos, quitando al equipo senior, contáis con 11 equipos, lo que significa también 11 entrenadores. La última vez que tuvimos la ocasión de hablar, allá por el verano, todavía no teníais cerrado lo que es el organigrama. Ahora mismo, ¿cómo quedan repartidos esos entrenadores por equipos? Pues tendríamos dos equipos de pre-Benjamín, uno que el A lo llevaría Manolo Hinojo, el B lo llevaría un Ortuño, que juega o ha jugado en el senior, chavalito joven, que con ganas de ir, a los niños pequeños le va a venir escándalo. Después tenemos el Benjamín, que está Antonio Barragán y Roque. Después tenemos el Alevín con Modesto y Villa. Tenemos el infantil con Ángel y Manolo León. Tenemos el cadete con Bonilla y Octavio, y el juvenil lo tenemos con Melli, y el senior A con Mario. Uh-huh. Oye, Ángela, ¿y cuesta encontrar entrenadores, monitores para los equipos? ¿O ahora mismo la oferta, la cantidad de gente que está capacitada para entrenar, nos referimos a eso, obviamente, que tiene la formación necesaria, es muy superior a la demanda, a pesar del alto número de equipos que hay en nuestra localidad? Hombre, nosotros no hemos tenido problemas, porque nuestros entrenadores ahora mismo todos tienen la formación que requiere la Federación Andaluza para entrenar. No hemos tenido Roque ha vuelto a su casa. Manolo León pues se ofreció también si salía, hombre, que es una persona también que sabe tratar a los niños, aparte de tiene el gimnasio y también tiene su titulación. Y Ortuño, pues qué vamos a decir de un jugador del senior, que también y aparte formado. También, bueno, que podemos decir que son todos hombres de la casa, ¿no? Efectivamente. Bueno, este año, esta temporada, con tres clubes en Ubrique, tres clubes en competición, estamos hablando de, pues, así por encima, unos 23 equipos, ¿no? Y 23 equipos para repartirse los horarios de las instalaciones, a los que también habrá que sumar los de la escuela de fútbol. Ángela, ¿cómo está ahora mismo ese tema, el de las instalaciones y el reparto? Pues la verdad que bueno, por parte de Luis está haciendo bolillos para darnos a todas horas, a todos los equipos ahora. Nos está faltando horario para los porteros, pero ya está solucionado, porque entre uno y otro vamos a cederle para que Miguel Orihuela entrene a los porteros, que van a empezar ya a entrenar, porque es que no podíamos. Bueno, entonces, podemos decir que ahora mismo estáis todos entrenando, pero claro, condicionados, ¿no? Por eso, por ese reparto de instalaciones. Sí, no, ya tenemos horas, estamos ya entrenando ya el horario de temporada. Antes hemos estado pendientes de la escuela de fútbol, teníamos a lo mejor algunas más horas en el campo número 3, pero ya este lunes que empezaba la escuela de fútbol, pues ya tenemos los horarios que habíamos fijado desde pretemporada para que los niños después no tuviesen problemas a la hora de escoger las actividades, que ya supiesen el horario de fútbol y sobre eso ya adaptar el resto de actividades a ese horario. Claro, aquí el principal problema vendría por los equipos de fútbol 11 para entrenar, porque no pueden disponer de un campo entero, ¿no? No. Pero pueden compartir con, por ejemplo, el Melli, por ejemplo, comparte con, hay que un día que puede entrenar con el senior, y el resto de los equipos pues intentan compaginar con los mismos de Ubrique Unión Deportiva para hacer un partidillo a campo completo, porque es que en las instalaciones no da más que todo por la cantidad de equipos que hay este año. No dan para más. Aparte de estos 12 equipos, Ángel, ¿ha habido posibilidad de sacar algún equipo más? ya no, ya con, y además ya no viene demasiado largo, ¿eh, Jesús? Ya con esto no tenemos ya suficiente. Yo creo que ya está bien, porque hacer las fichas de tantos niños y que no, y después llevar los entrenadores y que todo el mundo esté contento, y aparte yo creo que está bien. Hombre, si el año que viene pues saldría otro juvenil, que no creo que sean los juveniles, más raro que salgan dos equipos. Uh-huh. Pero si al, sobre todo a los pequeñines, saliese algún otro equipo, pues bueno, también lo acogeríamos, que no es problema ninguno. Uh-huh. Y digo yo que a la hora de preparar la temporada, en verano ya nos comentaba que la inscripción había sido alta, os ha dado dentro de lo que cabe, o habéis tenido margen de tiempo para ir preparándolo todo, que no ha llegado todo del tirón, ¿no?, después de feria, sino que ya los equipos estaban prácticamente cerrados antes de, digamos, del aluvión que viene cuando los niños se incorporan al colegio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Este año ya estuvimos hablando y antes del 31 de julio teníamos casi todos los equipos cerrados, incluso pendientes algunos de sacar dos categorías. Efectivamente, cuando ya ha llegado septiembre, que los niños han empezado en el colegio, pues hemos terminado de cerrar esas dos categorías, que nos quedaban alguno que otro, que todavía incluso creo que hay alguna que otra plaza. Uh-huh. Era lo que te iba a preguntar, que no todas las plantillas están completas, todavía habría posibilidad de incorporar, sí, de que algún jugador se incorpore. Efectivamente, alguno que otro de algún eso puede incorporarse todavía, no están completas, pero vaya, tenemos los dos equipos por categoría completo, que alguna vez que otra, pues tú sabes, los niños se ponen malos y eso, y haya que tirar de uno de otro equipo, pero bueno, para eso estamos ahí. Uh-huh. Ángela, la pasada temporada, ya no lo has comentado tú, bueno, que se incorporaba Miguel Santos Orihuela para dirigir los entrenamientos de los porteros en todas las categorías, y nos confirmas que este año continúa, ¿no? Digamos que es una labor, un entrenamiento especializado que están también dando su fruto. Sí, sí, efectivamente. Miguel no ha empezado hasta ahora porque es que no teníamos hora, y ya los entrenadores se han puesto las pilas y han hablado entre ellos. Se le ha hecho un hueco para que entrene tanto fútbol 11 como fútbol 7 Miguel, que creo que empezaba hoy. Uh-huh. Bueno, quisiéramos destacar, como siempre, porque vosotros siempre lo habéis constatado y habéis insistido en ello, bueno, que el objetivo principal de Lubrica Unión Deportiva es formar jugadores, educar jugadores por medio del deporte, y que lo deportivo sí es importante, pero digamos que no es la prioridad principal. Aún así, así por encima, ¿habrá algún equipo este año con opciones de pelear por los playoffs de ascenso? ¿Todavía hay que esperar a conocer exactamente cómo van a estar los grupos? Yo creo que sí, que habrá, aparte, apuesto, no, parece que no voy a decir nombre, porque por mí, que subieran todas, que realizaran todas las pruebas de la liguilla de ascenso, pero que alguno que otro caerá. Y eso, lo suyo, lo nuestro, nuestro objetivo, claro, es la competición, por supuesto, que no es que porque cualquier niño quiere siempre ganar, pero ya lo dije la última vez, que los valores que le hemos la Junta Directiva se le ha dado a los entrenadores, tiene que ser inculcarle al niño el respeto, la amistad, los estudios, por supuesto, y la competición. Uh-huh. Es que porque los niños te quieren ganar, pero vaya, las prioridades, dentro de las prioridades está la competición, pero también hay otras prioridades donde los niños tienen que formarse, tienen que obtener unos valores de educación, de amistad y de respeto hacia los compañeros, y sobre todo a nivel de estudios también tienen que dar lo suyo, lo mismo que lo dan en el fútbol, tienen que hacer también un esfuerzo para, porque el fútbol el día de mañana se termina. La competición bien entendida, digamos, que es innata también a los pequeños, una manera de tenerlos, ¿no? Entusiasmado es precisamente eso, el competir, el poder competir con otros niños, el ganar, eso ya decimos innato a los pequeños, pero insistimos, es competición bien entendida, ¿no? Efectivamente, competición bien entendida. Uh-huh. Porque, por ejemplo, este año, por ejemplo, como tenemos la opción de A y B, pues han intentado equilibrar tener un equipo un poquito más o menos fuerte para competir, uh-huh, y otro equipo un poquito más un poquito más flojito, pero vaya, que ni, a ninguno de los dos van a intentar competir por como todos, vaya, todos van a intentar competir. Sí, intuyo eso, que los equipos B todavía estarán más, incluso más orientados, aunque sí para competir, pero para seguir formando a los jugadores, ¿no? Porque obviamente en una categoría, cuando llegan de primer año, siempre necesitan ese tiempo de adaptación, la mayoría y otros que no, y eso es lo bueno del B, ¿no? Que le permite ir formándose y ir progresando poco a poco y no encontrarse un escalón demasiado alto. Claro, van progresando poco a poco y el año que viene pues entraría en, a lo mejor en otra en la categoría, pero ya más superior para poder ya competir, como quien dice, de competir. Sí. Dos años que se pegan por categoría, uno para adaptación y otro ya pues para exigirle un poquillo más. Decíamos que tenemos ahí al juvenil, que bueno, se ha reforzado este año con jugadores del cadete del año pasado, que dirigía también Bonilla, un equipo que demostró un nivel altísimo, y bueno, esos jugadores ya sumando a lo que había, y que el equipo va a militar en una categoría más baja que la de la pasada temporada, es decir, en esa cuarta andaluza, por los descensos en cadena, decimos, que se dice muchas veces, descienden de categorías superiores equipos gaditanos, y por lo tanto la categoría inferior, en este caso la tercera andaluza, en vez de descender tres, descenderían cinco, y es lo por el que terminó en cuarta, o ha terminado en cuarta el juvenil. Lo que queremos decir, que a este equipo sí está llamado este año a pelear ahí en lo alto, ¿no? Sí, hombre, está, tú sabes, pero el fútbol es imprevisible, Jesús. Uh-huh. Está llamado a pelear por efectivamente, por lo que tú has dicho. Ahí hay una base del equipo de Bonilla, que hizo el año pasado una competición excepcional, y hay una base junto con los que tenía que el Melli del año pasado, pues la verdad es que este año tiene que aspirar algo más que el año pasado, pero bueno, tú sabes que siempre el fútbol... los resultados nunca acompañan, pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a ver si recuperamos la categoría que el año pasado perdimos. Uh-huh. Estoy seguro de ello, ya te digo, por más o menos el equipo que se ha logrado configurar ahí en el equipo juvenil. Ángela, otra temporada más, se quedáis sin posibilidad de sacar un equipo femenino, que ya se propusisteis hace años, y sin embargo, vemos que ha salido un equipo... esta temporada femenino. ¿Se ha intentado sacarlo aprovechando el auge del fútbol femenino esta temporada también o no ha habido manera? La verdad que nos los planteamos, pero al final desistimos, porque llevábamos dos años ahí, no llegábamos a completar la plantilla, a lo mejor teníamos 15 jugadoras, y este año la verdad que la ha sacado el Atlético Curi, me parece perfecto, estupendo, porque hombre, siempre un equipo femenino que llevábamos tiempo intentándolo sacar, lo han sacado ellos, pues muy bien, enhorabuena para ellos. Y eso, y además que ya desde hace un montón de tiempo que no había aquí equipo femenino, ahora ha salido, pues yo la verdad que me alegro, como mujer que soy, encima de que hagan una competición bastante buena. Pero me consta que ustedes estáis predispuestos a sacar equipo femenino, pero si encontráis con ese problema de no encontrar suficientes jugadoras, ¿no? Exactamente, el año pasado desistimos porque no había, tú no podías sacar un equipo femenino de fútbol 11 con 14 jugadoras, eso es imposible porque es una competición que alguna vez que otra pues siempre tenemos derecho a ponernos enfermos, uh-huh, por cuestiones de trabajo o lo que sea, nos podríamos quedar colgados porque no es como un equipo A y B, que si los niños hay algunos que se ponen malos, se tira del otro equipo para poder completar, ¿sabes? Uh-huh. Sí, que obviamente se necesita una plantilla amplia con garantías que asegure que el equipo va a competir durante toda la temporada, pase lo que pase, y que no vais a tener que cometer incomparecencias o no poder jugar porque os faltan jugadoras, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Ángela, ¿sobre cuántos niños entonces, así a grosso modo, van a estar este año bajo el amparo del Ubrique Unión Deportiva? Pues exactamente no te lo puedo decir. Si el año pasado teníamos tres equipos menos, y estábamos en sobre 170 niños, pues puede rondar a grosso modo, ¿eh? Uh-huh. Que no es que los 200 niños, seguro. Uh-huh. Que no... Que es una cantidad bastante aceptable. Uh-huh. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis en el club para lo que va a ser esta temporada? Entiendo que el objetivo principal Y el ideal sería consolidar los dos equipos por categoría, ¿no? Para que no se quede solo en una cosa de un año. Y esto, obviamente, lo asegura el trabajar bien con los más pequeñitos, ¿no? Efectivamente, que ese es el futuro. Uh-huh. Este sería el futuro. A ver, sí. Pues bueno, pues Ángela, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte como siempre el que nos hayas atendido. Este ha sido un avance de lo que va a ser la temporada. Entendemos que tener 12 equipos en competición no es nada fácil, hay que estar pendiente de muchas cosas. Estamos hablando de un equipo que, recuerdo yo, pues hará 10-15 años teníais tan solo 3 equipos en competición, ahora son 12, completáis todas las categorías. Ha sido un crecimiento paulatino y, bueno, aunque unos años más, otros menos, estamos viendo que ya está perfectamente consolidado lo que es todo el proyecto, todas las categorías cubiertas, este año más con 2 equipos, y todo esto, no es, entiendo yo, y es mi interpretación, es el resultado de trabajar bien. Efectivamente, y están ahí los resultados y los entrenadores, el trabajo de los entrenadores no hay que discutirlo, porque los resultados están ahí. Ya la interpretación de cada uno, le guste más, le guste menos, pero los datos son los datos y los resultados, como bien dice, están ahí. Ángela, que muchas gracias y mucha suerte esta temporada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ti. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Brique y vamos a quedarnos ahora con diversos apuntes relacionados con la actualidad local en lo deportivo. Por ejemplo, nos vamos a quedar hablando de pádel porque el Club de Pádel de Ubrique ya ha convocado para el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde la asamblea extraordinaria que servirá pues en primer lugar pues para la presentación de candidaturas a la Junta Directiva y la elección de una nueva presidencia. En un comunicado remitido a este medio se informa de que la próxima reunión de Asamblea Extraordinaria va a tener lugar el próximo 10 de octubre a partir de las 8 de la tarde en primera convocatoria, a las 8 y cuarto en segunda, en la sala de reuniones de la piscina municipal. Y se ruega la máxima asistencia de socios y socias del club conforme al siguiente orden del día. Punto 1, informe de la situación económica material del Club de Pádel de Ubrique. Punto 2, presentación de candidaturas a junta directiva. Se llevará a cabo la votación entre las diferentes candidaturas presentadas, teniendo que estar presente todos sus miembros y ser socios del club, y se proclamará la nueva junta directiva. El punto 3, pues serán los proyectos de esa nueva directiva. Y el punto 4, los ruegos y preguntas. Decir, por otra parte, y ya metidos en lo puramente deportivo, que este fin de semana comenzaron las series nacionales de pádel. Ya saben que el Club de Pádel de Ubrique que va a contar esta temporada con un equipo en estas series nacionales y que tuvo su primer compromiso en Villamartín, y un compromiso fuera de casa y que saldó con, pues podemos decir, con bastante contundencia. 2-10 fue el resultado final, victoria para el Club de Pádel de Ubrique en su estreno en estas series nacionales de pádel. Por otra parte, también dejamos constancia de que durante estos días se está disputando el torneo de tenis Feria de Ubrique 2022 en las instalaciones municipales de nuestra localidad. Ya comenzaron la pasada semana y ahora pues están ya con los en la fase de cuadro, el cuadro principal, hubo una fase previa. En esa categoría absoluta ya se ha formado el cuadro principal y el cuadro de consolación y ya se están disputando los encuentros de este torneo de tenis Feria de Ubrique. No, todavía quedan unos cuantos días, se supone que para mediados de este mes, para el día 14 aproximadamente, 14, 13, 14, de octubre se disputarían las finales tanto del cuadro principal como del cuadro de consolación. Decir que en esa categoría juvenil también se disputó este torneo de feria. Estamos solo a la espera de conocer cómo quedaron finalmente o han quedado finalmente esos resultados en ambos cuadros, tanto el de consolación como en el cuadro del cuadro principal. Por cierto, para los aficionados al atletismo, no podemos obviar que el día 30 de este mes, de este mes de octubre, se disputa una nueva edición de la Carrera Popular Nutrias Pantanera, en este caso la 27ª, este año dedicada al corredor petaquero. Pues, insistimos, será el domingo 30 de octubre y decimos esto porque las inscripciones están abiertas. Obviamente, todavía, menos de un mes de que se dispute la prueba, las inscripciones están abiertas. Tenemos entendido que llegan con muchas ganas porque han sido dos años sin poder disputar una de las carreras de las pruebas deportivas más emblemáticas de nuestra localidad y se espera para este año pues que la gente se anime ahora que están ya proliferando por fin las carreras con total normalidad y sin tener en cuenta pues las restricciones tanto de aforo como de otro tipo debido al coronavirus, una vez ya que se pudieron retirar cuando ya la situación se relajó. Pues insistimos en este asunto, sigue abierta la inscripción, ya saben, pueden inscribirse a través de www.nutriaspantaneras.com, ahí aparece un enlace donde se explican los pasos que hay que dar para inscribirse en esta prueba. La prueba, ya saben, el recorrido habitual, 11 kilómetros y medio, salida desde la Plaza de la Estrella, del principio de la Avenida de España, en la Plaza de la Estrella, es donde todos los años tradicionalmente pues está ubicada la salida y cerca de allí también, en la Plaza de la Estrella, la meta. Decir que este año no hay restricciones por coronavirus, pero sí hay límite de participantes como en otras ediciones. Se ha establecido un máximo de 400 corredores. El precio de la inscripción, como saben, es de 15 euros, incluyendo pues ese seguro de responsabilidad civil, avituallamiento durante el recorrido, avituallamientos de meta, bolsa del corredor, las duchas del pabellón y el almuerzo de clausura. Eso será el 30 de octubre, pero antes, este fin de semana, llega una nueva prueba a la Sierra de Cádiz. En este caso, una carrera por montaña o trail, como mejor les guste, la que se va a disputar. Se trata de la Grazalema Trail Nature, que será este domingo y que va a contar con la participación de 400 corredores. El ayuntamiento encargó la organización de esta carrera a la empresa Off Sport, que es la que se encarga este año de organizar todo este evento. Va a haber dos carreras, una de casi 11 kilómetros y otra de 26. En este caso, esta empresa Off Sport es la misma que organiza la Grazalema Bike Challenge, que se disputó, como saben, el pasado fin de semana. Pues en este caso el recorrido va a ser pues tanto tendrá su parte urbana en la salida y meta en la localidad como su parte natural. En este caso insistimos en que tienen un desnivel positivo superior a los 1500 metros, tanto la de 11 kilómetros como la de 26, la ruta corta es de 600 metros, es de nivel positivo acumulado, y la de 26 de 1500, que se dice bien pronto. Ya, bueno, siendo en Grazalema se puede suponer que la carrera es dura porque allí los desniveles son importantes. Pues veremos cuál es la propuesta de Off Sport en la organización de esta Grazalema Trail Nature, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Insistimos, una prueba nueva, será la primera edición de esta carrera, y a la espera de ver si es del gusto de los corredores, que estamos seguros de que sí, por el entorno privilegiado en el que está ubicada la localidad grazalemeña. Y ya que hacemos referencia, o hemos hecho referencia a la Grazalema Bike Challenge, otra cicloturista, esta también de relumbrón, que se disputó este pasado fin de semana en Estepona el sábado y que tuvo como padrino al ex ciclista profesional Joseba Beloki, pues contó con una alta participación de ubriqueños. Hablamos con la Total Energy Gran Fondo Costa del Sol 2022, una prueba que contaba con un tramo libre en el que el más rápido fue Fernando Romera, que empleó un tiempo de 37 minutos 19 segundos. María Godoy, bueno, el tramo libre, la subida a Peña Blanca, queremos decir. Mario Godoy Muñoz fue el segundo clasificado con 39.40, José Manuel Ortega Vera 40.16, Miguel Gómez Soria 41.50, Pablo Pieck 41.53, Daniel Cabrera Moreno 41.54, José Manuel Palacios Muñoz 41.57, José Miguel Doblas Rodríguez 42.20, Francisco José Pontes 42.20 y Francisco Flores Pulido 43.07. Estamos hablando de una prueba en la que han participado, se calcula que unos 2.000 ciclistas, nada más y nada menos. Los ubriqueños, los que nosotros hemos tenido constancia, los que hemos podido encontrar en la clasificación, y estamos seguros de que nos dejamos alguno, aunque, bueno, si es así, pues que nos los comuniquen y ya actualizaremos nuestros datos. Los que hemos encontrado, des en cuenta que algunos es fácil de filtrar, porque bueno, pertenecen a la Asociación Ciclista de Ubrique y lo hacen constar cuando se escribe. Otros, aún perteneciendo, no lo hacen constar y aparecen como independientes. Es muy difícil, entre 2.000 clasificados, sin saber exactamente los que han estado presentes, intentar identificar a los ubriqueños. Bueno, dicho esto, los que tenemos constancia, de los que nos preocupamos, pues Juan Carlos Vázquez, posición 88 con 49 minutos 55 segundos. Por detrás, José Antonio Parra, 53.02, Francisco Jesús Gómez Romero, 55.04, Antonio Jesús Ordóñez Benítez, 59.04, Javier Cava, 1:01:43, Francisco José Gómez Pineda, 1:04:38 y Prudencio García Reguera, 1:08:54. Y también en ciclismo nos quedamos con una prueba que se disputó en Puerto Serrano, la cuarta cicloturista Vía Verde Mountain Bike Puerto Serrano tuvo lugar el pasado domingo. Una cicloturista con un tramo libre de 12 kilómetros y medio, en el que se llevó la victoria Juan Luis Rincón con un tiempo de 32.11, seguido de Alejandro Granados 35.56 y José Iglesias Colago 37.50. En esta prueba pudimos ver la participación de un viejo conocido, Miguel Santos Orihuela, que terminó en la sexta posición con un tiempo de 39 minutos 35 segundos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Nos quedan algunos asuntos, pero los iremos trasladando, los iremos analizando con más tiempo en los próximos días. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.